¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Estamos en La Gente y su Defensor recibiendo la visita del doctor Horacio Erzberg, jefe del Área de Protección Especial de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque el día pasado se festejó, se recordó el Día Nacional de la Identidad, del Derecho a la Identidad, donde, por supuesto, homenajeaban la labor de las madres de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, sobre todo, donde hicieron un trabajo muy importante para recuperar la identidad. Hoy, con Horacio, queremos hablar un poco sobre la identidad y sobre las transformaciones que ha llevado a la sociedad a reconocer la identidad. Uh-huh. Y un trabajo fuerte también que está haciendo la Defensoría en este tema para tratar de proteger los derechos humanos y el derecho también a esta identidad. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, vos sabés que dentro del área que está a mi cargo está la cuestión de género. Uh-huh. Y que pareciera en principio que no tuviera puntos de contacto con esto que se está celebrando. Uh-huh. Que, como bien expresaste, es un homenaje a la tarea y al trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, que comenzaron la búsqueda de sus nietos apropiados por los genocidas, por los en aquellos años quienes gobernaban el país y quienes controlaban el país. Uh-huh. Esa lucha fue reconocida en el año 2004 y el 22 de octubre se recuerda como se celebra el Día de los Derechos, del Derecho a la Identidad, justamente en homenaje a esa lucha de las abuelas. Pero fíjate vos que eso me da pie para poder hablar un poco de identidad de género, porque en general uno, cuando piensa en las identidades, cuando piensa en la identidad, imagina que estamos hablando de un concepto que se está refiriendo a cuestiones estáticas, como si la identidad fuese algo sin ningún tipo de movimiento, como que las personas adoptamos una identidad con respecto a determinadas cosas que nos van pasando en la vida y que esa identidad es para siempre. Esto se pensó durante muchos años. Se pensó que la identidad implicaba un arraigo, una identificación definitiva a un espacio social de pertenencia. Con los años eso fue demostrándose que no fue así. Y las abuelas en ese sentido han contribuido fuertemente a ello, a mostrar que en realidad cuando uno habla de identidad está hablando de algo dinámico, sujeto a profundos cambios y a permanentes cambios. Y las abuelas lo demostraron claramente cuando en las búsquedas de sus bebés, en las búsquedas de sus nietos que estaban apropiados, por como dijimos, los represores o por familias que habían recibido esos niños apropiados por la dictadura militar, mostraron que era posible, a medida que fueron recuperando a los nietos, fueron reconstruyendo las identidades de esos nietos. O sea, mostrando que a su vez esos nietos habían construido otras identidades, porque pertenecían a otras familias, incluso en aquellas familias que los habían adoptado de buena fe, que no pertenecían, que no tuvieron que ver directamente con la dictadura, que no son pocos los casos, incluso allí habían construido una identidad propia, habían construido una identidad con esas familias, y sin embargo, cuando han sido recuperados por las abuelas, han reconstruido su identidad de origen, y eso mostró esto que yo estaba tratando de explicar al principio, de cómo la identidad tiene una dinámica muy especial. Y en lo que respecta específicamente a mi tarea hoy, frente al área en la que estoy, de mí depende también la oficina de género, y allí podemos ver, cuando hablamos de identidad de género, es otro espacio que también repite fuertemente esa, digamos, conducta de las abuelas, porque cuando hablamos de identidad de género estamos hablando de la identidad autopercibida. Estamos hablando de un colectivo social, o sea, de un grupo social de personas. Podríamos mencionar el colectivo LGBT, de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, personas que reconocen y que se reconocen a sí mismas con tienen una identidad autopercibida de género diferente a la predeterminación biológica. Y allí también, o sea, tienen en una acción fuertemente resistente, de resistencia y de subversión a una sociedad heteronormativizada, es decir, una sociedad que piensa solamente, que piensa al mundo únicamente desde la perspectiva heterosexual. Y esa perspectiva heterosexual está fuertemente arraigada a la noción, a la idea de la predeterminación biológica. Nacemos con un sexo y a ese sexo vamos a estar constricto todas nuestras vidas. Nacemos hombre, mujer. Nacemos hombre, mujer y punto. Sí, sí. Esa predeterminación es contradicha, es subvertida por esta idea de diversidad, de identidad de género y de género autopercibido. Y eso lo que hace, como por eso yo lo emparento también con el tema de las abuelas, subvierte esta idea de una identidad estática. Nosotros tenemos que pensar que dentro de ese concepto que llamamos identidad pasan muchísimas cosas ahí adentro. Si nosotros pudiéramos imaginarlo como una caja, a la identidad la pudiéramos imaginar como una caja, podríamos pensar que dentro de esa caja pasan muchas cosas. Pasan situaciones de desigualdad, pasan situaciones, tensiones de poder, hay heterogeneidades, hay identificaciones diferentes. Eso nos pasa como personas. En cualquier orden de la vida nos identificamos con algunas cuestiones en un sentido y con otras en otro sentido diferente. Y eso va constituyendo ciertas identidades en determinados momentos, y a la vez, pasado el tiempo o sucedido determinados hechos, esas identidades se reconstituyen en otras. Son muy dinámicas porque el mundo que en el que vivimos hoy también tiene una dinámica permanente. Yo en muchas ocasiones que he tenido de hablar en este espacio de la radio y en otros medios, he hecho siempre referencia a esa idea de la modernidad líquida, la idea de que en la actualidad las instituciones de las personas están asentadas como si estuvieran asentadas en agua, es decir, están asentadas en constante movimiento y por lo tanto constante cambio. No es que, como lo pensábamos hace muchísimos años atrás, o se pensaba el mundo muchísimos años atrás, que estábamos en una suerte de instituciones fijas, permanentes en el tiempo, casi eternas, digamos. Hoy la dinámica hace que, la permanente dinámica social hace que los cambios estén al orden del día, y por lo tanto las identidades con las identidades pasa lo mismo. Por eso, en el caso de la oficina del área a mi cargo y de la oficina de género, nosotros apoyamos fuertemente los derechos de las personas que tienen una identidad autopercibida diferente a esa determinación biológica. Y este es un buen día para hablar de esto y para hablar de los derechos de esas personas. Por supuesto, y además, bueno, con acciones que hemos ido contando y relatando a medida de este tiempo, el derecho a la salud, a poder tener un tratamiento, como se ha salido, el derecho, por supuesto, al cambio de documentación. Es decir, hay un montón de temas que van accediendo y que también muchas veces es necesario, es decir, no sancionar, pero sí la Defensoría estar atrás de las instituciones haciéndole ver esto, ¿no? Que adopten estos cambios, que trabajen por estos cambios. Y bueno, y creo que es la tarea que estamos realizando, y bueno, hasta ahora y por el momento, por supuesto, creo que ha sido exitosa, ¿no? Fíjate vos qué importante que es lo que estás diciendo, porque la oficina de género, yo, si bien estoy a cargo, me he hecho cargo de esta de esta área hace un mes y medio, la oficina de género viene funcionando hace mucho tiempo, ya hace más de 2 años que viene trabajando fuertemente estas temáticas, y que ha ido impulsando estas temáticas. Hemos firmado un convenio con, hace ya un tiempo, el año pasado se firmó un convenio con la FGLBT, y eso ha sido muy importante, y ha hecho todo esto que vos estabas mencionando recién. Recientemente la oficina de género ha conseguido logros muy importantes, como por ejemplo el cambio de sexo, que una prepaga financia el cambio de sexo de una persona, o como, por ejemplo, otra prepaga financia la fertilización asistida. Y todo eso se trabaja desde la oficina de género. Y se está trabajando muy y bien. Y por supuesto que en esto la obra social está reconociendo este derecho a la identidad. Pero por supuesto, obviamente, tiene absolutamente la obligación de reconocerlo, el derecho a la nueva identidad de esa persona. Y si el día de mañana quisiera cambiarlo de nuevo, puede hacerlo perfectamente. Horacio Weber, te agradecemos mucho haber participado en Agente y su Defensor. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Alertan por riesgos del mal uso de celulares y Wi-Fi. Las asociaciones Consumidores Responsables, Nuevo Ambiente y Aleteia por la Vida lanzaron una campaña que constará de charlas en escuelas, hospitales, clubes y otras instituciones sociales acerca de un mal uso de celulares, Wi-Fi y tecnologías asociadas. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.